Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. El Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este sábado 22 de agosto. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia, donde Español ayer en el top 4, en el cuadrangular que se está desarrollando en San Fernando, en el gimnasio Maristas, por la LIP Centro, cayó por 82 a 75 frente a la Universidad de Concepción. Un digno partido hizo el elenco del Quijote, tenía dos bajas por estudios universitarios, no estuvieron presentes en el compromiso Sebastián Silva y Pablo Barraza, había poca banca, pero de igual forma hizo un buen partido ante el poderoso elenco del Campanil. Perdió por 82 a 75 Español frente a la Universidad de Concepción. Y en cuanto al fútbol, Rangers mañana obligado a ganar a Barnechea a las 4 de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca. Partido que corresponde a la cuarta fecha del campeonato de la Primera B, donde el cuadro talquino suma 4 puntos de 9. En la primera fecha empató 2-2 con Coquimbo en Talca. En la segunda fecha venció 1-0 a Puerto Montt en Osorno. Y en la tercera fecha perdió Rangers 2-0 con San Felipe en el Valle de la Aconcagua. Ha marcado apenas 3 goles en 3 partidos. Promedio 1, bajo. Igual que la temporada anterior. Mientras que Barnechea está invicto hasta el momento, suma 5 puntos de 9. En la primera fecha ganó 2-1 a Deportes Concepción. En la segunda fecha igualó 2-2 con Iberia. Y en la tercera fecha, en un pálido encuentro, empató sin goles con Ñublense. Atención, mecánicos. Rectificadora de motores Sandoval. Rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente. Esté atento porque en el siguiente bloque vamos a reproducir nuevamente un interesante diálogo que sostuvimos el jueves con el entrenador de Barnechea, Francisco Andrés Bozán Santibáñez, el técnico más joven que ejerce en el fútbol profesional chileno, con 28 años, y tiene el mejor puntaje al momento de titularse como director técnico en el INAF. Egresó con nota 6,7, la mejor calificación en la historia del INAF. Y también tenemos a Hugo Solís Palacios, el cabezón, el caudillo del Rangers 83, con quien dialogamos en la jornada de ayer. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, llegando a 11 Oriente, frente a Plaza La Loa, llame al 223-8540. Rangers tendrá 3 modificaciones en relación al último encuentro. Abandonan la titularidad por decisión técnica Mauricio Iturra y Manuel Ormazábal. y por suspensión una fecha de castigo le aplicó el tribunal a Miguel Ángel Orellana. Y aparecen desde el comienzo Francisco Tapia, Marcelo Jorquera y Frank Fernández. Los 11 elegidos por Carlos Rojas serán Ezequiel Cacaz en el arco, como lateral derecho Guillermo Soto. Los marcadores centrales Andrés Reyes y Francisco Tapia, y como lateral izquierdo Marcelo Jorquera. En el mediocampo para el quite Jonathan Mazzola y Bruno Romo. Para la salida, en labores creativas, por derecha Cristian Lanona Muñoz, centralizado Mariano Berriex, y por izquierda Frank Fernández, y en ataque Santiago Malano. Habrá que ver cómo rinde Bruno Romo en la mitad de la cancha y cómo funciona la dupla Reyes-Tapia. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente, 3 Sur, para un rico asado este fin de semana. Carne Sur, el rincón de la carne, en 11 Oriente, 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, el rey de las costillitas, en 11 Oriente, 3 Sur. Mientras que Barnechea, en el último partido, donde igualó sin goles con Ñublense, formó con Gregory Saavedra en el pórtico, como lateral derecho José Cantillana, los defensas centrales Juan Pablo Andrade y Sebastián Montesinos, y como lateral izquierdo Gonzalo Lawler. En el mediocampo Camilo Rencoret, Tomás Valenzuela, Martín Cortés y el colombiano Juan Manuel Solano, y en ofensiva Claudio Latorre y Sebastián Céspedes. En la segunda etapa, por molestias musculares, abandonó la cancha Juan Pablo Andrade y fue reemplazado por Daniel Castillo. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. El Mono, terminal de luz, El Mono, terminal de buses, local 22. Liquidación de invierno en Gales Creaciones. Lindas y exclusivas tenidas. Buenas rebajas. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960. En Uno Sur, esquina 2 Oriente. La cartelera del fútbol profesional chileno indica lo siguiente para este sábado, domingo y lunes en Primera División. Cuarta fecha, torneo de apertura. Hoy están jugando desde las 12 horas con 30 minutos Palestino frente a Cobresal. A las 15 horas Huachipato con Unión La Calera. A las 17 horas con 30 minutos O'Higgins versus Santiago Wanderers. Y a las 20 horas San Luis con Audax Italiano. En jornada de domingo, 15 horas, San Marcos de Arica con Universidad de Chile. 17 horas con 30 minutos, Colo-Colo con Deportes Iquique. Y a las 20 horas, Universidad Católica con Universidad de Concepción. Y la fecha se cierra el lunes a las 20 horas con el partido de Antofagasta ante Unión Española. Los 8 encuentros de la primera edición son transmitidos íntegramente por el canal del fútbol. Se le acabó el gas, no se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, 3 Norte entre 6 y 7 Oriente, reparto a domicilio gratis, eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega, atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur Farmacia te espera en Guamachuco 830, San Clemente, y también en calle Freire Constitución. La cuarta fecha del campeonato de la Primera B se abre hoy a las 4 de la tarde con el partido de Puerto Montt versus Deportes Temuco. El resto se juega mañana domingo. Dos partidos al mediodía, 12 horas. El clásico de la cuarta región, La Serena con Coquimbo Unido, transmite CDF. También al mediodía jugarán Everton con Cobreloa, 15 horas con 30 minutos, Ñublense con Santiago Morning. Y el resto de la jornada, a las 4 de la tarde, en Talca, con arbitraje de Patricio Blanca, Rangers-Barnechea, primera vez en la historia que se enfrentan ambos equipos. Y también jugarán a las 16 horas, Iberia con Magallanes, Deportes Concepción con Unión San Felipe y Curicó Unido con Deportes Copiapó. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena. Tabla de posiciones en la Primera B, Cobreloa 9 puntos,

En Dimasén estamos preparados para atenderlo. Y nuestra gran satisfacción es entregarle a usted una respuesta a sus necesidades. Por esto y porque tenemos todo lo que su hogar necesita. Cuando piense en su casa. Señal Deportiva, un programa diferente, con estilo propio, 100% original. Le comunicamos a nuestros auditores que diariamente, si no tienen la oportunidad de sintonizar íntegramente el programa, durante la tarde, ya después de las 18 horas, o 19 aproximadamente, puede, a través de nuestra señal online, escuchar Señal Deportiva. También, si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos durante la semana, están todos los programas. Nuestra señal online, www.radiofantástica.cl. www.radiofantástica.cl. En esta señal usted nos escucha diariamente, en el horario habitual, pero los que no han tenido oportunidad, ya bien avanzada la tarde, después de las 18 horas, usted puede escuchar el programa, o también puede buscar los programas de la semana, entre lunes y viernes, para ponerse al día. Así que nuestra señal online, www.radiofantástica.cl. Otro chileno en la Bundesliga, Eduardo Vargas, se une a la delegación nacional en Alemania luego de fichar por el Hoffenheim. Un buen paso en su carrera da Vargas. Ya tiene club el Hoffenheim de Alemania. Viajó ayer a firmar contrato, Edu. El delantero estuvo 17 días entrenando en un gimnasio con el preparador físico Luis Bonini. Se acabó la incertidumbre. El Napoli de Italia finalmente vendió en 6,8 millones de dólares el pase del atacante renquino, pese a que la U le pagó 14,9 millones por él en 2011. Esta vez la venta fue del 80% del pase, en 6,8 millones de dólares. Y las cartas que maneja Sampaoli para reemplazar a Charles Aránguiz, Matías Fernández y Felipe Gutiérrez asoman como los sustitutos naturales del Príncipe en las cuatro primeras fechas eliminatorias. Cuando piense en su casa, piense en Dimasén. Dimasén, materiales de construcción, usted para nosotros es importante. Dimasén, Alameda con 3 Oriente. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Siga marcando el 297-0910, fono de red fija. Si llama de un celular, anteponga el 071. Requisito inscribirse solamente. Y dentro de un extenso listado, al término del programa, faltando algunos minutos para las 3:30 de la tarde, daremos a conocer el nombre de los 4 ganadores. Otra condición, disponibilidad de tiempo para venir a retirar su ticket ganador solamente entre las 15:30 horas y las 16 en Radio Fantástica, 6 Oriente, 4 y 5 Sur, donde personalmente estaremos entregándole la entrada a cada uno. Estos tickets son para el partido de mañana entre Rangers y Barnechea en Talca a las 16 horas. Tiene el mejor puntaje, la mejor nota en la historia del INAF al momento de egresar, 6,7. Un diálogo interesante, muy didáctico, pedagógico, ilustrativo, con el entrenador más joven del fútbol profesional chileno, 28 años, Francisco Andrés Bozán Santibáñez, entrenador de Barnechea. He aquí el diálogo que sostuvimos con este joven director técnico que, repito, en la historia del INAF tiene la mejor nota de titulación. Egresó con un 6,7. El entrenador de Club Deportivo Barnechea, 28 años, Francisco Bozán Santibáñez, que también tiene el título de psicólogo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Francisco, cuéntenos sobre este arranque de torneo donde Barnechea se ubica en tercera posición con 5 unidades y hasta el momento no han perdido. Sí, la verdad que ha sido hasta ahora un arranque positivo, no solamente en el tema de los números, sino que en el desarrollo que nosotros estamos buscando. Pero para mí, en definitiva, el resumen de la evolución y desarrollo de cada uno de los equipos se da luego de la 7ª, 8ª fecha. Ahí ya se empieza a separar un poco la tabla y se ve cuáles son los equipos más fuertes. Pero en un inicio, por supuesto, que estamos más o menos todos en las mismas posiciones. Ha sido muy difícil el cambio de categoría de primera división, nuevamente volver a la primera B. Yo siento que lo principal es el grupo de jugadores y la capacidad que ellos tienen de adaptarse a la realidad en la cual se encuentran. Y lo más destacable que tiene este Barnechea en primera B es el grupo humano, la cohesión que ellos han generado y la capacidad de adaptarse a la realidad en la cual se encuentran. Barnechea es un equipo de primera B que probablemente no invierte tanto como los clubes que pretenden subir, pero sí pretende ser protagonista mediante lo que ha sido siempre, mediante el trabajo. Francisco, sabemos su trayectoria, pero es bueno compartirla con los auditores. Cuéntenos cómo fueron sus inicios en esta actividad, alcanzó a jugar fútbol profesional y por qué tan joven comienza a ejercer en esta difícil profesión de entrenador. Es una pregunta que me hicieron de haber en algún momento tipo cuando se hizo un poco más conocido la posición. Y sí, yo jugué en Felipe en el año 2005. Después de eso me fui a tercera división. Yo principalmente era jugar categoría para dirigir. Yo a los 18 empecé a hacer el curso. Y yo sabía que salía a los 22 y a los 23 ya quería estar dirigiendo. Y así fue, a los 23 ya dirigiendo mi primer equipo, que fue Municipal Vijuela, en tercera división, después Deportes Santa Cruz, después me eché a la serie juvenil y finalmente en el primer equipo. ¿También tiene el título de psicólogo? Sí, psicólogo. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene la psicología en el deporte? Yo creo que el ámbito del deporte es bastante para carreras tan grandes como la psicología. Yo creo que la psicología es importante en todo ámbito de la vida y por supuesto que entrega una herramienta distinta al momento de trabajar con grupos humanos. El deporte, el fútbol, es un grupo colectivo donde lo más importante es cómo este colectivo se relaciona, cómo se vincula por un objetivo específico. Estamos dialogando en vivo y en directo con Francisco Bozán, entrenador de Barnechea, rival de Rangers, este domingo a las 16 horas en Talca. ¿Qué fútbol le gusta? A mí me parece que el fútbol tiene que ser un espectáculo. Hay hinchas que van y que pagan, hay espectadores, que pagan por un conjunto de jugadores que jueguen de una forma determinada y que eso seduzca y que eso guste. Por lo tanto, para mí el fútbol tiene que ser un espectáculo. Eso resume un poco la visión de fútbol. Y dentro de un equipo, ¿qué lo obsesiona? A mí me obsesiona el buen juego. Para mí los jugadores con buena técnica son jugadores distintos. Yo siento que como entrenadores podemos hacer muchas cosas, sobre todo en la fase defensiva, en cómo buscar contrarrestar, en cómo construir como equipo. Pero a nivel individual, a mí el futbolista de buen pie es algo que me obsesiona y me gusta mucho. ¿Cómo se maneja un camarín? Hay muchas formas de manejar un camarín, a nivel sobre todo de liderazgo. Para mí, en esta etapa de mi vida, me parece que el delegar liderazgo específico en el camarín es algo sumamente importante. Que los referentes también permitan y favorezcan un poco traspasar el mensaje a los otros. Liderar a los líderes creo que es un poco la frase que a mí me interesa impregnar al momento de dirigir. Liderar a los líderes. Y es extraño a veces tratar con jugadores que lo superan en edad. Desde afuera yo creo que se ve extraño, se podría ver complejo, pero a mí me tocó siempre, que me tocó hacer clases en el INAF, y todos eran mayores que yo, eran exfutbolistas en su gran mayoría. Por lo tanto, me siento cómodo, me logro desenvolver bien con mayores, probablemente me formé así. Por lo tanto, no se me hizo en ningún momento difícil. Creo que para mí nunca fue tema, pero no puedo ser tampoco ciego y decir que probablemente para el grupo que se enfrenta a una persona de 28 años puede ser complejo, pero en definitiva lo que a uno lo valía es el trabajo, es la convicción, es el buen trato. Me parece que el respeto es lo que permite este vínculo con los jugadores. ¿Cómo se compromete al futbolista? Yo siento que el conocer la individualidad del ser, del sujeto, es lo más importante para lograr comprometerlo. Todas las personas tenemos distintas motivaciones. Nosotros tenemos que conocer a la persona, conocer sus motivaciones individuales y lograr orientarlas hacia una motivación colectiva, una fuerza de grupo. Y es lo que finalmente permite que todos remen para el mismo lado, que todos jueguen a lo mismo. Pero la base de eso es conocer al jugador a nivel individual. Hemos conversado con colegas suyos, por ejemplo, Luis Marcoleta, y dice que en lo posible, cuando arma un equipo, busca buenos jugadores, pero también que tengan una familia constituida, que sean casados. ¿A usted le da lo mismo el estado civil o tiene razón Marcoleta de que es preferible tener dentro un plantel a futbolistas casados? Yo la verdad que en base a la experiencia como técnico no podría decir si tiene razón o no razón el profesor Marcoleta, porque en su experiencia me supera en demasía, probablemente el conocimiento de él es mucho mayor. Pero a mí un poco en la lectura previa, en el análisis de la confección, por supuesto que el que ellos tengan una familia consolidada es un agente facilitador para que ellos estén 100% enfocados en el fútbol y en su familia. Así como, por ejemplo, los jugadores que estudian probablemente no tengan las horas de descanso necesarias para poder cuidarse. Los jugadores jóvenes están viviendo una etapa en su vida que es de conocer un mundo que es distinto al del joven normal. Le entran sus primeros dineros, no saben mucho en qué gastarlo, no tienen muchas veces la orientación. Por lo tanto, por supuesto que los jugadores maduros, los jugadores con familia, facilitan un poco la tarea de liderazgo. Pero a su vez, si uno busca un poco de dinámica, la dinámica siempre la termina entregando los jóvenes. Francisco Bozán, en diálogo con Señal Deportiva a través de Fantástica, entrenador de Barnechea. ¿Un entrenador gana partidos? Yo siento que hay un 80% de los jugadores y un 20% del entrenador. En la semana, el 80% es del entrenador. Y el 20% de los jugadores, que es solamente la ejecución. Pero en el momento del partido, en sí, de la ejecución del partido, del entrenador es solamente un 20%. Y la ejecución de ellos y su toma de decisión y la capacidad de disciplinarse versus el obligarse. O sea, ser enfático en que ellos sientan una pertenencia, sientan un significado por lo que están haciendo, es la clave, y eso es del desarrollo y de la ejecución de los jugadores. Uno puede influir en algunas cosas, pero donde uno verdaderamente influye es en la semana. ¿Qué porcentaje le da a lo físico, técnico, táctico y psicológico dentro de un partido? Me es imposible diferenciarlo. Ya. Así como me es imposible diferenciar las fases del juego, defensiva, ofensiva o de transición, a mí me es imposible diferenciar los aspectos del fútbol. Siento que el fútbol es uno. Interesante diálogo con Francisco Bozán. ¿Qué liga a nivel mundial lo cautiva y un equipo que le guste seguir? A mí la verdad que la liga inglesa me llama la atención, también por un poco el componente idiosincrático que tienen los ingleses en su fútbol, pero la intensidad, lo directos que son en el inglés en su forma de vivir y en su forma de jugar, a mí me cautiva esto de que el desarrollo es mucho menor que una liga, por ejemplo, española. En la liga inglesa el desarrollo de la fase ofensiva es mucho más directo. No está este ataque tan construido, sino que es más directo. ¿Los partidos se ganan en el mediocampo o en las áreas? Yo siento que tiene que ver con la estrategia del próximo partido. Si usted me pregunta el partido que nos va a tocar a nosotros con Rangers, es probablemente completamente distinto al que jugamos con Ñublense y con Iberia. Por lo tanto, hay que buscar la estrategia para ganarlo. Definitivamente el gol está claro que se hace en el área y esa es la situación determinante. El desarrollo está en el mediocampo, pero va a depender mucho de la estrategia del rival de turno y de las capacidades que uno tiene. Francisco, ¿cuáles son los cinco mejores entrenadores a nivel mundial en estos momentos, según su punto de vista? Para mí, Bielsa, que junto con ser uno de los entrenadores, de los mejores entrenadores, es una escuela. Guardiola, y tenemos otra escuela también, Mourinho, dentro de su pragmatismo. Y a mí me gustaría también incorporar en uno de ellos a Manuel Pellegrini. Creo que somos bastante injustos en el medio nacional y siempre hablamos del extranjero cuando tenemos uno de los mejores entrenadores nacido en nuestro país. Con respecto a nuestro país, ¿qué importancia tiene haber ganado una Copa América? ¿Considera a Jorge Sampaoli como un discípulo de Bielsa? Sí, pero yo creo que él logró mutar y evolucionar en relación a la metodología de Marcelo Bielsa. Él logró adaptar cosas también del fútbol de Guardiola, de este ataque posicional, donde el esquema deja de tener la gran importancia en relación a sus funciones de posición, sino que son más variables. En cambio, con Marcelo Bielsa sabemos que siempre están los mismos números por bloque. Yo creo que a nivel filosófico sí está la intensidad en los dos, pero él ha logrado mutar muchas cosas. Francisco, ¿qué importancia tiene dentro de un futbolista el descanso y la alimentación? Es fundamental. O sea, para nosotros como cuerpo técnico hay una educación del jugador en relación al descanso y al cómo él se tiene que alimentar de buena forma. Muchos futbolistas creen que la forma en la cual comen es lo correcto, y nosotros nos hemos dado cuenta en los equipos que hemos estado que probablemente el futbolista es el deportista que peor se alimenta. ¿Sí? ¿Así de categórico? ¿Se alimenta mal el futbolista? El futbolista, pero no estoy diciendo que se alimente mal porque él quiere alimentarse mal. Él se alimenta mal porque probablemente no sabe cómo alimentarse, como así no sabemos nosotros los sedentarios tampoco. El tema es que nosotros no somos deportistas, no tenemos que recuperarnos, no tenemos que regenerar. El futbolista sí, y para regenerar necesita un número de proteínas determinado, necesita los carbohidratos como energía, necesita eliminar grasa, y el futbolista es muy cercano al azúcar, y el azúcar es lo que hoy día está permitiendo que el futbolista no llegue a los niveles de excelencia. En otro tema, ¿el futbolista chileno es futbolizado, ve fútbol? Yo creo que hay de todo un poco. Yo he tenido, la verdad, jugadores que gustan mucho de conocer al rival, de conocer el campeonato, de conocer sus propios contrincantes, y tengo algunos que no tienen ningún interés y que se dedican más a su vida personal y vienen, trabajan y se van, que también me parece que puede ser acertado esta posibilidad de desconectarse un poco, de descansar del trabajo que uno tiene, porque esto es un trabajo más, y después tener todas las energías puestas en él. Yo creo que hay de todo un poco. ¿Hoy en día el futbolista, por todos los avances de la tecnología, es muy individualista? Yo ahí tengo una reflexión que tiene que ver no solamente con el futbolista. Yo siento que la sociedad está muy individualista. Hoy día vemos a los muchachos y el nivel de competencia que exige la vida adulta es muy alto. Y eso se ve desarrollado también en el fútbol. Por lo tanto, es complejo el dirigir un grupo de jugadores que probablemente su objetivos individuales están sobre los colectivos. Y esa es la principal tarea del entrenador. Colectivizar los objetivos, lograr generar aspectos de cercanía para pelear por una meta en común. Francisco, y usted tuvo alguna experiencia breve, pero en el fútbol profesional. En Chile, o quizás también en otros continentes se discrimina, los colegas ven de otra forma al entrenador que no haya tenido una carrera de futbolista profesional? Yo la verdad que no me he sentido discriminado ni siquiera cuando tomé recién el equipo, y era un poco curioso esto de que alguien tan joven haya tomado, que no tenía una vasta experiencia como futbolista. Yo nunca me sentí discriminado. Yo siento que sí, los que no fuimos grandes futbolistas conocidos tenemos una doble labor, que es el validarnos en los conocimientos, en el estudio, en el esfuerzo, en el profesionalismo, porque hay primero un nombre que fomentar, y ese nombre fomentarle en base a trabajo, porque no hay un historial previo en el fútbol. ¿Cómo quiere que juegue Barnechea en este torneo? ¿Qué sello futbolístico piensa aplicar? Yo siento que Barnechea tiene que jugar lo que juega Barnechea. Estamos en un club bastante típico en relación a los otros. Tiene un modelo de juego que viene desde las bases, ya ha sido construido hace 4 años, el cual se desarrolla desde la sub-8 hasta el primer equipo. Y yo fui parte un poco de la confección de ese modelo de juego. Por lo tanto, Barnechea, los que han visto jugar a Barnechea probablemente no cambie su forma base. Lo que sí van a haber estrategias para cada uno de los rivales, pero la identidad de Barnechea no cambia, ni en primera, ni en segunda, ni de local, ni de visita. ¿Y ese sello se traspasa también para las diferentes categorías del fútbol joven? Sí, nosotros los jugadores, la idea es que en la sub-19 vivencien exactamente lo mismo que en el primer equipo, para que lo que nosotros podamos hacer es captarlo cada uno de ellos y vengan preparados para desenvolverse a nivel de contenidos tácticos en el primer equipo, y que solamente le falta un poco este roce ya con jugadores distintos. Francisco Bozán, entrenador de Barnechea, en un interesante diálogo con Señal Deportiva a través de Fantástica. ¿Estaba preparado Barnechea para jugar en primera división? Yo creo que no, pero fue el mejor aprendizaje que pudo tener esta institución. ¿Por qué motivo? Porque para estar en primera división se necesitan muchas cosas. Y en esas muchas cosas había que haber aprendizaje a nivel institucional, a nivel específico también del área fútbol. Además, lo que pasa cuando Barnechea asciende, que está la renuncia del técnico anterior y todo esto se empieza un poco a desmoronar. Entonces, el aprendizaje que tiene Barnechea es que cuando se genera un ascenso hay que solicitar desde las bases. Y desde esas bases generar una inversión para que el club se pueda mantener. Y eso me parece que ya quedó sumamente claro por mucho esfuerzo que ya hemos nosotros hecho. Yo en algún momento lo dije, hay cosas que en definitiva tienen que pasar. Y el descenso de Barnechea al parecer era una de esas. ¿Es una desventaja en relación al resto de los equipos no tener un estadio propio para sentirse local? Estuvieron de nómades jugando en diferentes recintos hasta que se quedaron en San Carlos de Apoquindo, pero de igual forma no es el estadio del club. ¿Eso es una desventaja? Me parece que Randy de Talca tampoco tiene estadio, porque es el fiscal de Talca. ¿Ya? Cada uno de los clubes en Chile no lo tienen, excepto Colo Colo y Unión Española. Incluso Universidad Católica arrienda acusado el estadio de San Carlos de Apoquindo, y Audax arrienda la Florida. Ningún club en Chile lo tiene. Lo que sí, nosotros la identidad que generó Barnechea es en la ciudad de los Barnechea, y se está construyendo un estadio que todavía no ha podido ser entregado ni habilitado. Pero seamos honestos, en el fútbol chileno no hay solamente dos clubes que tienen un estadio propio. Correcto. Pero me refería, por ejemplo, Ranger toda la vida ha jugado en el fiscal de Talca, y en el caso de ustedes han tenido que actuar en diferentes recintos, y ya en los últimos meses se quedaron en el estadio San Carlos. Sí, porque el estadio de nosotros no cumplía con las condiciones para participar en la categoría, y esperamos que ahora lo deberían entregar en un par de meses y pues nosotros hacer de local ahí. Pero me parece que para primera división tampoco va a estar nunca apto. ¿Cómo analiza al rival de este domingo, Rangers? Me parece que es uno de los rivales más duros de la categoría, junto con Ñublense, con Everton. Está dentro de los 8 candidatos que yo creo que deberían pelear el título. ¿A Barnechea lo tiene como candidato? No. Nosotros, como candidato a priori, no. Nosotros, si llegamos a ser candidato al título, va a ser por el esfuerzo colectivo que están realizando los jugadores y por el trabajo por detrás. Pero cuando uno toma un equipo como candidato, tiene que ver todos los aspectos que están involucrados en esto. Y nosotros probablemente tenemos un cuarto de la planilla de muchos de los equipos. Sin ser excusa esto, pero eso es uno de los fuertes de inversión para decir que un equipo aspirante al título o no. ¿Rangers, un equipo muy renovado en relación al torneo anterior? Sí, es un equipo renovado, es un equipo que tiene grandes incorporaciones y sobre todo tienen grandes individualidades que pueden marcar la diferencia ante cualquier rival de la categoría. ¿Qué es lo más peligroso de Rangers? El bloque ofensivo, los cuatro jugadores de arriba. Y Francisco, si tuviera que cumplir un sueño, ¿qué equipo a nivel mundial le gustaría dirigir? Le soy sumamente honesto, me parece a mí que el vivir nuevos momentos de aprendizaje en mi vida es un poco lo que me mueve. Y hoy día es Barnechea y mañana puede ser un club de tercera división, un club de primera división, y si yo entiendo que es un nuevo proceso de aprendizaje, probablemente lo tome. A mí me interesan los proyectos donde uno puede aprender, más allá de un sueño de un club o no un club como nombre de institución. Me parece que el aprendizaje personal es lo que me mueve. ¿Qué entrenador chileno admira? Manuel Pellegrini. Y con respecto a la identidad, todos los países de este continente se sabe a qué juega por de generación en generación: Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay, etcétera. ¿Cree que Chile recién en los últimos años está logrando una identidad futbolística, un juego vertical? ¿Eso es lo que debiera mantenerse en el tiempo? A mí me gustaría, yo sé que no es de mucha educación en responder con una pregunta, pero uno de los más grandes logros que tuvo Chile fue el tercer puesto en el Mundial, el 62. Y me parece que la identidad de ese fútbol era completamente distinta a la de hoy día. ¿A qué es lo que voy? Estoy hablando de que la identidad de nosotros pasa mucho por el exitismo del momento en el cual estamos viviendo. A mí me gusta una forma de juego, pero que si esa forma es exitosa, no puede ser que se vaya generando una nueva identidad por cada entrenador que va pasando, por cada forma de jugar. Hoy día se lograron resultados con este modelo de juego, pero si después viene otro técnico, y es un técnico mucho más defensivo, que juegue en contra y sale campeón del mundo, ¿va a ser esa nuestra nueva identidad? Me parece que la identidad es algo mucho más profundo que el solo logro del resultado. Francisco, ¿y qué importancia le asigna al fútbol chileno la llegada de Marcelo Bielsa y posteriormente la continuidad con Jorge Sampaoli? Me parece que fue fundamental para instaurar esta metodología que hoy día logra resultados. ¿Qué metodología aplica en el trabajo semanal? La gente poco y nada sabe con respecto al tema. ¿Qué se hace un lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, preparando un partido? Yo siento que cada semana se va construyendo un poco la preparación del próximo partido, del próximo rival. Y hay cosas que son estereotipadas, como una práctica de fútbol y como un día regenerativo. Pero hay días en donde nosotros trabajamos fase ofensiva, preocupados de cómo defiende el rival, fase defensiva, preocupados de cómo atacan ellos. Y lo más importante, que es la base de qué es lo que jugamos nosotros. Cómo nosotros tratar de protagonizar con eso y que eso logre generar supremacía versus lo que presenta el equipo rival. ¿Los jugadores ven en videos en conjunto con ustedes? Sí, para nosotros no solamente el video, sino que la entrega de la información es poder. Para nosotros la información es poder, es el poder de saber a qué nos vamos a enfrentar, de saber cómo podemos contrarrestar y de cómo podríamos llegar a vencer. Francisco, el fútbol se maneja con recursos, pero ¿en lo posible es bueno concentrar a los futbolistas o no? A mí la verdad que me gusta concentrar porque también nos regala horas con ellos, horas de preparación del partido, y aseguramos el descanso y aseguramos buena alimentación. Entonces voy un poco a lo que le comentaba antes. Yo no sé si el futbolista sabe cómo alimentarse en la casa, y él puede pensar que está comiendo sano y probablemente no es lo que necesita para el día del partido a nivel de fuente energética, y eso nosotros lo aseguramos con la concentración. Aseguramos horas de sueño con la concentración y aseguramos también el tener un espacio para nosotros de análisis de rival y análisis de las características que nosotros tenemos. ¿Qué debe comer un futbolista antes de un partido? Carbohidratos en su base y un poco de proteína, pero que estas no sean tan elevadas en cantidad, sino que eso se genera después del partido. Francisco Bozán, en Señal Deportiva, primera vez que tenemos la oportunidad de entrevistarlo, y ha sido muy pedagógico, ilustrativo, didáctico en sus conceptos. ¿Cree que con Cobreloa podría repetirse el fenómeno del torneo anterior, donde San Luis fue puntero de principio a fin? Me parece más complejo. Yo lo he visto en distintas oportunidades. Este campeonato de primera vez es un campeonato histórico. yo no sé si algún subcampeonato en los años anteriores había tenido la mitad de los participantes como aspirantes al título. Por lo tanto, va a ser muy complejo que un solo club esté peleando la punta. Yo creo que esto se va a estar peleando hasta la última fecha. Francisco, usted tiene la profesión de psicólogo. ¿Es bueno que un entrenador también sea como un papá de los futbolistas, saber si tienen dificultades en su hogar, en qué condiciones viven? ¿Usted se preocupa de todo? Sí, me parece que el rótulo de papá no es el más asertivo, pero sí un conocedor de las condiciones en las cuales se encuentran los futbolistas para mejorar su estado personal y que eso permita que aumentar el rendimiento. Finalmente uno está para aumentar el rendimiento de ellos, pero si no están bien a nivel humano, eso va a ser muy complejo. Sí, es importante la parte humana para rendir al máximo en cada trabajo. Yo siento que sí, que si el futbolista tiene la mente sana, probablemente su cuerpo responda bien. Francisco, y lo último, ¿por qué cree que no ha existido un rápido recambio generacional en el fútbol chileno? ¿Aún se mantiene la base de esa selección del 2007 que obtuvo el tercer lugar con José Sulantay en Canadá? Porque la verdad es que esas generaciones tiene un nivel de éxito muy alto. Es un poco lo que pasó con España para el Mundial. España sale campeón del mundo y compite el próximo Mundial con los mismos jugadores, porque probablemente la brecha que existe entre los jugadores que hoy día están compitiendo en la selección y los que vienen, hay una gran diferencia en esa brecha. Por lo tanto, va a tener que generarse mucho trabajo a nivel de divisiones inferiores y de selección de jugadores para alcanzar el estatus de los de hoy día, que tenemos que ser claros, es un estatus histórico a nivel colectivo. Probablemente habían jugadores que a nivel individual eran mejores que los que están hoy día, pero a nivel colectivo tener un 11 como el que hoy día presenta la selección o un plantel así de competitivo con el trabajo que se está generando, me parece que no se había logrado antes. Cuesta mucho encontrar jugadores de las características de Alexis Sánchez, el jugador que tiene barrio, como se dice en jerga futbolística. Me parece que las características técnicas de él y de intensidad de él y psicológicas de él son las que cuesta encontrar. Estos jugadores que están capacitados para jugar con esa intensidad en cualquier parte y pararse en una cancha y no achicarse entre ningún rival, es lo que hoy día representa y caracteriza un poco la selección. Un Arturo Vidal, una vez antes que donde van y juegan, quieren ser los mejores. Si tuviera que elegir, ¿quién debe ser titular en Barcelona, Claudio Bravo o Ter Stegen, sacándose la camiseta? Me parece que sí. Por mi deformación profesional de psicólogo, el sacarse la camiseta y tirar una opinión objetiva es imposible. Yeah. Por lo tanto, Claudio Bravo. ¿Y Chile es un país futbolizado? Yo creo que estamos en vías del ser futbolizado. Hoy día ya se está incorporando, como lo vemos en Argentina, la mujer en el deporte, hay comentaristas mujeres, y eso es un símbolo fuerte de que se está popularizando el deporte a nivel nacional. ¿La profesión de entrenador debe ser una de las más difíciles? Creo que todas las profesiones son difíciles. Yo ejercí como psicólogo y siento que también es una profesión muy compleja, así como la que ustedes también ejercen, de estar a disposición todo el día y buscando información para poder transmitirla. Yo creo que cada una de las profesiones merece su esfuerzo y merece su reconocimiento, desde la más compleja hasta la que uno podría decir que es la más simple. ¿Qué es lo más bonito de ser entrenador? El fútbol, seguir viviendo el fútbol, seguir parado en una cancha, y que esto tiene probablemente para largo, y espero así sea. La carrera del futbolista en algún momento se termina, la del técnico tiene mucho más proceso de desarrollo y de evolución, porque físicamente no nos vamos a sentir impedidos, a no ser de que ocurra algo que ojalá no pase. ¿Y lo más ingrato? ¿Lo más ingrato del fútbol? Sí, ser entrenador. La derrota, pero no aprender de ella. Yo creo que lo más ingrato del fútbol es el no aprender de la derrota. La derrota en sí es un proceso de aprendizaje fundamental. Y el no saber salir de ella y el no aprender de ella, yo creo que es lo más ingrato. ¿Usted saca lecciones de cada derrota? Sí, yo siento que parte también del ser humano, el aprender de cada caída y no de los éxitos. En los éxitos probablemente nos nublamos, y en las derrotas somos capaces nosotros de encontrar soluciones y de convertirlas en oportunidades de aprendizaje. Francisco, gentil, agradezco su tiempo, primera vez que tenemos la oportunidad de entrevistarlo y quisimos abordarlo en diferentes temas para tener un diálogo distendido, relajado, grato, suelto. Muchas gracias. Muchas gracias, también. Francisco Bozán Santibáñez, entrenador de Barnechea. Continuamos con Señal Deportiva. 28 años tiene Bozán. Y repito, en la historia del Instituto Nacional del Fútbol tiene la mejor nota de titulación. Egresó con un 6,7. Tiene una desventaja. Poca experiencia como futbolista profesional, muy breve, sin duda. Eso le significa un doble esfuerzo. El camarín, la vivencia es importante en la faceta de un entrenador, pero en lo teórico es una verdadera clase la que escuchamos. Por eso, más allá del descenso Barnechea y lo que puede hacer en este torneo, estamos en presencia de un interesante entrenador en lo teórico. Esto tiene que plasmarlo en la cancha, pero conceptos claros, muy pedagogo, ilustrativo, didáctico en cada respuesta. De profesión, psicólogo también. Por eso fue novedoso por vez primera entrevistar a este joven entrenador, y era oportuno reproducir nuevamente el diálogo que sostuvimos el jueves para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16, Oriente. Fonofax 224-2586. Y en el siguiente bloque tenemos al cabezón Hugo Solís. No se lo pierda. Y los valores de los tickets para el partido Rangers Barnechea, y que serán los que se aplican en todo el torneo para los partidos Rangers en Talca. 4.000 pesos la galería, 6.000 la tribuna, 11.000 la preferencial. Los niños de 8 a 12 años pagan 1.000 pesos. Inferiores a esa edad ingresan gratis en compañía de un adulto. Los tickets estarán a la venta durante esta tarde en el Portal Centro, en la 1 Sur, 8 y 9 Oriente. Y mañana, desde las 13 horas, en el sector de boleterías del Estadio Fiscal de Talca. Sin duda, esta irregular campaña, donde también influye un poco el alza de los valores en comparación al año anterior, ha influido en la baja de público en Talca. El año pasado, independiente de la pésima campaña que cumplió Rangers, el promedio se acercó a los 3.000 espectadores, y ahora se está jugando con menos de 2.000. En el último partido con Curicó por Copa Chile, solamente 1.296 personas llegaron al fiscal. Era día laboral, se jugó un miércoles, pero tenemos la referencia del partido con Coquimbo Unido. En el debut de Rangers, en el campeonato la primera vez, 2.120 personas llegaron. Por eso, se me ocurre que para el partido de mañana es difícil que se juegue con más de 2.000 espectadores. Un poco menos. Pero los rangerinos tienen que apoyar a Rangers en las buenas y en las malas. Y Rangers tiene dos partidos de local frente a Barnechea y Deportes Temuco respectivamente, donde Carlos Rojas podría jugarse cosas importantes. Y la oncena titular de Rangers será con Ezequiel Cacace en el arco, como lateral derecho Guillermo Soto, los marcadores centrales Andrés Reyes y Francisco Tapia, y como lateral izquierdo Marcelo Jorquera. Cacace en el arco, Soto, Reyes, Tapia y Jorquera en defensa. En el mediocampo, para el quite, Jonathan Mazzola y Bruno Romo. En labores creativas, por derecha, Cristian Muñoz, centralizado, Mariano Berriex, y por izquierda, Frank Fernández, y en ataque, Santiago Malano. ¿Qué novedades tenemos dentro de esta oncena? La aparición en la saga de Francisco Tapia. Pero en cuanto a lo táctico, ¿qué movimientos realiza Carlos Rojas buscando lograr nuevamente la senda ganadora? Ubicar a Bruno Romo en la mitad de cancha para darle más presencia ante la partida de Cavión. Romo tiene un físico exuberante, maneja las dos facetas, defender y atacar, administra bien el balón, tiene marca, tiene desdoblamiento de funciones, un porte interesante para jugar en la argolla central. En la salida, Cristian Lanona Muñoz, que venía jugando por izquierda, ahora pasaría al sector derecho, su pierna hábil. Por izquierda, Frank Fernández, rápido, encarador. Y Mariano Berriex se veía incómodo con pierna cambiada por derecha y ahora jugaría centralizado, como el 10 antiguo. Una posición que ocupó en Ñublense, Deportes Concepción, Temuco. Y Malano, que venía jugando como media punta, ahora, ante la ausencia de Orellana, pasará a actuar como atacante. En Deportes Temuco marcó 13 goles. Y lo decíamos, me gustaría ver a Malano en la posición de 9, similar a lo que hacía Federico Falcone la temporada pasada. No alejarlo del área. Estos son los movimientos que provoca los Rojas durante la semana y esperemos que le den resultados para estos partidos frente a Barnechea y Deportes Temuco. Si bien el campeonato está recién comenzando, van 3 fechas, pero los puntos que se pierden al comienzo muchas veces no logran recuperarse. Y además son torneos cortos, de 15 fechas cada uno, donde Ranger tiene que ubicarse entre los 4 primeros. Así que es fundamental sumar los 6 puntos en estos 2 partidos en Talca para que Rangers pueda meterse nuevamente entre los 4 mejores del campeonato y no dejar que se escape Cobreloa. Un breve alto con nuestros auspiciadores y volvemos con un importante diálogo que sostuvimos en la edición de ayer con uno de los históricos de Rangers, el caudillo del Rangers 83, el cabezón, Hugo Solís, que también, como entrenador, tiene 2 títulos en la segunda división, en la Operación Retorno, los años 88 y 93. Ya volvemos. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos 1 año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Bimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. Necesita ampliar su casa, remodelar en su cocina, cambiar solo una ampolleta o pintar todas las piezas. ¿Tiene dudas con la alfombra o con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Bimacén, que sabemos atenderlo como atiende Bimacén. Usted para nosotros es importante. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada, un programa diferente con estilo propio, 100% original. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Ayer tuvimos la oportunidad de dialogar telefónicamente con Héctor Mejías Torres, un fanático de Rangers, integrante de la bandita. Son 30 hinchas abonados que se ubican en tribuna y que por estos días se encuentra en La Serena. Y tuvo la oportunidad de reunirse con Hugo Solís durante una hora y media aproximadamente. Andaba su hijo, veinteañero, que si bien no tuvo la oportunidad de ver al Ranger 83, pero conoce toda la historia. Y fue muy emotivo ese encuentro con el Cabezón Solís, que está radicado hace 15 años en La Serena, la ciudad de las papayas. Y tiene una linda iniciativa que hemos propiciado en años anteriores y no ha podido materializarse, llevarse a cabo, como reunir al Rangers 83. Esperemos que la tercera sea la vencida y faltando 2 meses y algo para el aniversario de Rangers, el 2 de noviembre, esta idea tenga eco en la dirigencia, que ellos puedan apoyar con algunos recursos o también gestionar a través de los sponsors alguna ayuda para juntar al Rangers 83, financiar los pasajes de Rubens Nicola, Atilio Herrera. Esta idea está en pañales aún, pero esperemos que pueda convertirse en realidad para celebrar el aniversario como corresponde y acercar a esta nueva administración con la hinchada. Hay un eterno agradecimiento por haber recuperado este patrimonio histórico tan nuestro como Rangers. Y felizmente, ya la administración de Rangers por parte de capitales argentinos es pasado. Ahora buscaron otro club para triangular, para constituirlo en paraíso fiscal, para llenar el registro general de jugadores, para hacer clubes puente. Ya, eso es harina de otro costal y buscaron a Unión La Calera para ese tipo de prácticas tramposas, sucias. Pero Rangers ahora tiene gente decente, correcta, honesta, con buenas intenciones, probo, buenos empresarios, gente con los papeles limpios. Y lamentablemente en poco más de un año, en lo deportivo, los resultados no han sido como se esperaba. Pero hay que apoyar a esta gente para que siga adelante. Y ellos también tienen que buscar la manera de acercarse más al hincha. Y nos gustaría que pudieran colaborar con la idea de que planteó Héctor Mejías de juntar al Rangers 83, dar algunas facilidades, aportar algún dinero, conseguir con empresas ayuda. Y tuvimos la ocasión de entrevistar a Hugo Rubén Solís Palacios, el Cabezón, nacido un 26 de marzo de 1951. Tiene 64 años, como pasa el tiempo. Nacido en Iquique, tierra de campeones del norte, llegó muy joven a Universidad Católica. Jugó en los grandes en los años 70, estuvo en Universidad Católica, en Colo-Colo. Tuvo un paso por la selección nacional y también, entre otras instituciones, militó en Santiago Wanderers, Ñublense, Deportes Iquique, Cobre Andino, O'Higgins. Y como jugador estuvo 4 temporadas en Rangers, 83, 84, 85 y 87. Y como entrenador tiene 2 títulos en segunda división, el 88 y el 93. Descendió como futbolista, terminó su carrera en Rangers el año 87. Y al mes siguiente Miguel Donoso de la Barra le estaba dando la oportunidad de dirigir a Rangers. En un lapso de un mes pasó de jugador a entrenador y ese mismo año logró el título con Rangers, el 88, la operación retorno a primera división. La última vez que dirigió un equipo profesional Hugo Solís fue el 2000 a Deportes La Serena, ciudad donde se radicó y donde tiene una escuela de fútbol, una importante academia para niños. El mundo futbolístico lo identifica con Rangers y parte de su corazón es rojinegro. Y para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo ayer, hoy será un sábado lleno de nostalgia, recuerdos y emociones con el caudillo del Rangers 83. Comenzó su carrera como delantero y después actuó hasta de lateral, y donde se desempeñó los últimos años y en grandes pasajes también de su carrera fue como volante mixto, diríamos, el 6. Era rudo, duro, bravo en la mitad de la cancha, guapo, macho para jugar, pero también tenía buena técnica, buenos pelotazos a la espalda de los centrales, buena ejecución en los tiros libres, lanzamientos de esquina, tiro de distancia, pase entre líneas, un buen habilitador. Por eso tendríamos que decir que Hugo Solís reunía las características de un volante mixto, pero se hacía sentir, se hacía respetar en la mitad de la cancha por presencia. He aquí el diálogo con Hugo Solís en Señal Deportiva. Al caudillo del Rangers 83, Hugo Rubén Solís Palacios, a quien tenemos en línea. Muy buenas tardes, Hugo. Todo Talca y la región del Maule lo escucha. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte una vez más al contacto, y un saludo a la afición talquina. Hugo, ranguerinos hay en todas partes. Sí, en todos lados. Yo siempre me estoy encontrando con gente y da una alegría porque te recuerdan en la época de jugador, en la época de que fuiste técnico, pero muy contento, siempre la gente con mucha alegría de verlo a uno, y eso a uno lo deja muy contento que la gente te recuerde. Me contabas que durante la mañana tuviste la oportunidad de tomarte un café con un hincha talquino, Héctor Mejía, que se encuentra de paseo. Sí, por La Serena. Tuve la fortuna de ahí conocer a su hijo. Él no me conocía tampoco, porque la edad que tenía en esa época era muy chico, pero lo que me llamó la atención, que sabía toda la historia del Ranger 83, de las formaciones, de los apodos, de los jugadores, y eso es bonito, es rico recordar esas cosas que a uno le han pasado. Hugo, desde la distancia, más allá que los resultados deportivos en este año no han ido de la mano, pero es un paso importante que Rangers nuevamente esté a cargo de empresarios talquinos y ya dejara de pertenecer a gente de capitales argentinos, que ahora están dentro de un grupo que compró el 51% de Unión La Calera y que tienen cero apego, cariño con los clubes. Bueno, lo ideal es que sea gente de la ciudad, gente que sepa lo que significa la historia del club, y bueno, es que ahora se maneja todo con la base de mucho dinero, y tiene que haber gente responsable en eso, porque a mí el otro día me dio lata ver las noticias, como que recordar tiempos pasados en que jugadores esperan 30, 60, 90 días para cobrar su sueldo, el de Calera, y en esta altura, en estos tiempos, no debiera pasar eso por la sociedad anónima, y eso le permite al jugador estar tranquilo. Pero seguimos lo mismo nomás, son los equipos grandes que son privilegiados en eso. Y dentro de las iniciativas que tendría este hincha de Rangers para el 2 de noviembre, juntar al equipo del 83, me lo planteó hace algunos días, de querer acercarse al directorio, buscar el apoyo de los empresarios, y sería bonito, Hugo. Sí, por lo menos la gente que está allá sea tomada en cuenta, y la experiencia que ellos han manejado, más la experiencia de los empresarios, que es distinta a la de de futbolista, pues es totalmente distinta. Algunos podemos saber mucho de fútbol, pero en la parte empresarial hay otros que también manejan mejor esa situación. Pero sería bueno identificar al club con la hinchada siempre lo ha apoyado. Yo siempre que veo los partidos, veo que se sienten apoyados, por como siempre ha sido el Talquino. Hugo, el Rangers 88 y 93, dirigido por usted, campeón de la segunda división, ¿cómo se logra esa mística que transforma el Fiscal de Talca en un bastión invencible, inexpugnable para las visitas, donde prácticamente en esas campañas tuvieron 100% de rendimiento en Talca, ganaban todos los puntos y les marcaban pocos goles? Pues que son distintas etapas, pues son distintas de momentos. Yo creo que lo más importante es la base que sea local. Yo creo que la subida o el reglamento en que subieron muchos extranjeros a jugar en la primera vez le quita mucho a los jóvenes locales de poder sobresalir y tener un puesto en el equipo. Yo creo que más del 50% que sea de afuera, nunca va a haber una identificación con el equipo local. ¿Cómo se construye un equipo invencible en Talca? Con convicción nomás, que ellos se sientan convencidos de que lo único que vale en estos campeonatos es ganar, nada más que ganar. Son campeonatos cortos, ahora hay un campeonato largo, pero normalmente, últimamente los campeonatos han sido muy cortos. Hugo, ¿es bueno o es malo para el fútbol que todos los partidos de la primera división sean transmitidos por televisión? Es bueno y ojalá a la larga llegue la primera vez también a ver, porque eso, especialmente a uno que le gusta mucho esto, está actualizado, está vigente, está viendo los partidos, los nombres, los jóvenes nuevos que están saliendo. Ahora el reglamento que le pusieron la obligación a tener un juvenil, y ya tuvo antiguamente, a esa edad ya tenías más de 50 partidos en el cuerpo, entonces estamos volviendo a lo de antes, pero de otra forma. ¿Un entrenador gana partidos? Obvio, gana y pierde partidos, más obvio, y gana partidos. ¿Qué porcentaje tiene un entrenador dentro de un equipo? ¿El porcentaje? Sí. Es total, porque primero tiene que sus dirigidos le tengan confianza para poder ejercitar lo que él quiere imponer en su idea futbolística. Si el grupo no le cree, el grupo no le tiene confianza, ahí se va produciendo un quiebre, pero el grupo tiene que estar a muerte con su técnico, esté equivocado o no, al final en el largo camino a recorrer, ahí se ven los resultados. Hugo, hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar. Me gustaría tratar temas contingentes. Recuerdo en alguna oportunidad cuando comentaba fútbol en Radio Lautaro junto a Alfonso Fernández, y eso enriquece el debate. Es lindo hablar de esta actividad de manera pedagógica, ilustrativa. Un jugador como Charles Aránguiz, que va a estar entre 6 u 8 meses afuera de las canchas producto de la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, ¿podrá volver a recuperar el mismo nivel? Va a depender, bueno, ahora está todo tan avanzado que antiguamente cuando se decía de que un jugador se lesionaba de esa forma, prácticamente no podía jugar más fútbol. Pero ahí en Talca nosotros tuvimos un caso muy parecido al del Chagoñate, él dos veces se le cortó el tendón de Aquiles y pudo seguir jugando, pero un tratamiento, bueno, en la época del Chaco muy antigua, sí. Pero ahora con los avances que hay, yo creo que sí, que demás se pueden recuperar y todo. Son lesiones que normalmente le ocurren a los futbolistas. Si no me equivoco, Juan Uvilla también se cortó el tendón de Aquiles. Sí. Por la selección chilena en Arica. Y ahí se recuperaron igual. Ya. Sí. Hugo, ¿cómo se maneja un camarín? ¿Maneja el camarín? Hay distintas formas de manejar camarín, hay distintas formas de técnico de manejar. Cada uno tiene su estilo y más. Uno tiene que evaluar los jugadores que tiene en ese momento. Realmente antiguamente se daba de que la mayoría se conocían, y pero ahora no, siempre año a año hay un camarín nuevo, no hay una continuidad del camarín. Los equipos que consiguen eso a la larga van obteniendo resultados, porque ellos como grupo se van manejando bien, especialmente los equipos grandes en primera división. Eso le ayuda mucho a cuando llega un técnico nuevo. Por el avance en la tecnología, ¿el futbolista actual es más individualista? No, es que todos ahora quieren hacerse el partido y que los vendan y se muestren, porque ahora tienen la oportunidad de que los vean de todas partes. No, pero Y en el compartir, por ejemplo, antiguamente, para matar el aburrimiento en las concentraciones, jugaban al pool, a las cartas. Ahora el jugador está preocupado del Facebook, del Twitter. No, uno se tiene que adaptar al momento que está viviendo, pero a la hora de que tú estás para allá para jugar y todo, en los entrenamientos, tiene que estar dedicado 100% a la labor que tú haces, nada más. Y eso es el manejo que tiene que hacerlo el técnico dentro y fuera del camarín. Hugo, ¿qué fútbol le gusta? ¿A quién, a mí? Sí. Que el gusto es fútbol que me ha gustado siempre. De no dar una pelota por perdida, de tener respeto por el rival, por la afición. Y jugar bien al fútbol, un equipo que tenía todas esas características, siempre me ha gustado a mí. ¿Y qué lo obsesiona en un equipo? ¿Perdón? ¿Qué cosas lo obsesionan en un equipo? ¿A mí? Sí. Cuando entregan todo en la cancha, cuando el jugador sale muerto, pues yo prefiero que salga cansadísimo y que le dé dos o tres días de descanso porque entregó todo en la cancha. No que el que sale caminando, riéndose, que le da lo mismo perder o ganar. Y en otro tema, ¿qué equipo a nivel mundial o una liga lo cautiva, le llena el gusto? A mí siempre me ha gustado la liga inglesa, ya. Por la forma táctica, por la velocidad, por la forma que buscan por la orilla. El todo en velocidad, la técnica en velocidad, los desdoblamientos que hacen, no, es, yo creo que es completo. ¿Y qué equipo le llena el gusto? A mí, en este momento, ¿dónde está Manuel? El Manchester City. Sí, tiene todas las características, tratan bien el balón, le dieron una filosofía de juego, tácticamente son buenos, disciplinados, ordenados, no, está la mano, ahí se refleja la mano del técnico. Hugo, ¿los partidos se ganan en el mediocampo o en las áreas? En el arco contrario, si yo hago un gol más, gano. Ya. Ahí se gana. ¿Qué importancia le asigna a la posesión del balón, algo tan de moda, que el porcentaje que cada equipo tiene en la posesión del balón? ¿Hay estadísticas que aparecen en las transmisiones? No, pero la posición yo puedo tener la posesión del balón 90 minutos y la pierdo un minuto y me cuesta el partido. No saco nada con tener la posesión del balón si no hago daño. La posición del balón, una vez recuperado, uno tiene, en posición del balón, tiene que ir a hacer daño en área contraria, no tocar, porque hay equipos que confunden, que tocan, tienen el balón, pero no avanzan nada, no hacen daño en el equipo contrario. Sí. Hay equipos, especialmente ahora, a mí me gusta mucho cómo está jugando el equipo Coto Sierra, siempre me ha gustado. Le da mucha rotación de balón, mucha y profundidad, después ya entró el cuarto cancha, le van buscando la profundidad, pues quieren ir a hacer daño al área contraria. Colo-Colo asoma como el gran favorito para obtener hasta el título. Hasta el momento se ve bien, pero va a depender mucho, como son campeonatos cortos, de los lesionados, de los que salen, que no se resientan mucho por los que entran. El otro día sintió un poco la salida de Fierro Colo-Colo. Entonces eso le va quitando la mecánica, porque entran jugadores de otro estilo, de otro línea futbolística y tienen que recurrir a otros argumentos para poder ganar. Hugo, y según su punto de vista, ¿cuáles son los cinco mejores entrenadores en estos momentos del mundo? Uf, yo creo que está todo afuera, pero hay uno que a mí me está impresionando mucho, que es nuestro, que va a ir muy bien, va a ir de la mano de Manuel, que es el Coto Sierra. Ya, yo creo que él va en avanzada, pero muy bien. El otro que ya viene era Tapia, pero lamentablemente los problemas entre dirigente y cuerpo técnico origina toda esta paralización de rendimiento que pueda tener un técnico joven o nuestro. Manuel Pellegrini en estos momentos debe estar entre los cinco mejores entrenadores del mundo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo que ha logrado mantenerse allá, jugar en Europa, yo creo que sí. ¿Quién puede integrar ese listado también? ¿Mourinho? No me gusta, ¿no? No me gusta. No me gusta, muy fanfarrón, muy falto de respeto por la profesión, falto de respeto por el colega, falto de respeto por la hinchada. Es un técnico que logra resultados y lo que te decía anteriormente, pues él hace su estilo y los jugadores le creen y él logra objetivos. ¿Guardiola? No, pues ese también, pues otro nivel y todo. Tienen de todo para que les vaya bien. Hugo, y con respecto a la selección chilena, obtuvo el primer título en la historia de la Copa América con Jorge Sampaoli, pero ¿esta generación llegará en un gran nivel hasta el Mundial de Rusia 2018, si es que se clasifica? Pero ¿por qué no hay recambio? ¿Es la base de la selección que obtuvo el tercer lugar en Canadá con la sub-20 de Sulantay el 2007? Sí, porque se han mantenido ahí y tuvieron la fortuna casi todos de estar jugando afuera, por eso no se daban antiguamente. Están jugando en buenas ligas, en buenos equipos, y acá no hay recambio acá en Chile, por lo que te dije anteriormente. Hay muchos extranjeros jugando. Entonces, a nivel de selección, una vez que ojalá esta selección que está jugando afuera se mantenga por mucho tiempo y así poder dar tiempo a la renovación. Pero ahora van a empezar las lesiones, los gastos, en que algunos ya cumplieron su ciclo, se tienen que retirar de la selección, otros están, ahora con el mismo Arangui se lesiona por fatiga, por situaciones que a la larga la hay pasando la cuenta, si no son máquinas. Hugo, y en la labor formativa, al jugador hay que detectarlo cuando se llama a prueba masiva, o hay que ir a buscarlos a su hábitat, al barrio, a la cancha donde juega en su club? No, si todo jugador tiene condiciones para llegar. Lo que el camino es largo que hay que recorrer para poder sobresalir de los demás. Lo que cuando es el fútbol amateur, logra todo, muestra tu habilidad, y una vez que eres captado por los especialistas en buscar jugadores, ya es otra etapa que tienen que pasar, y después de pasar la etapa de descarte con los técnicos que están de turno en las instituciones. Entonces son etapas que tienen que ir quemando, y si no pueden superar eso, se les complica. Yo, por ejemplo, hay varios chicos de acá, de la academia, que están llegando a Católica, y algunos se han devuelto por no estar acostumbrados a lo que está alrededor de él, no acostumbran. Entonces se pierden. Entonces hay que ser responsable en eso, para que los chicos puedan aguantar, pero algunos no, se quedan en el camino mucho se quedan, con más condiciones que otros. Hugo, retrocediendo en el tiempo, ¿había que ser bien hombre, bien macho para jugar en décadas anteriores? Antiguamente sí, porque hay etapas en que yo cuando empecé a jugar no había cambios en los equipos, porque los planteles eran reducidos. Uno tenía que jugar con vendado, lesionado para adentro, no hay cambio. Después empezaron los cambios, 3 cambios, 1, después 5, y así cada vez van aumentando más. Así que son épocas que van pasando. Sí, y hoy cualquier infracción no vista por el árbitro, el jugador puede ser suspendido por oficio. Hay cámaras de televisión en todos lados. Todos lados hay más árbitros que jugadores ahora, pues hay como ya a la larga van a ser como 7 árbitros, igual cometen errores. Igual que tiempo atrás, todos sorprendidos con el dedo de Jara. Esa práctica la vi así en el Ranger 83 alguna vez. Yo sabía que iba a preguntar eso, pero estaba esperando un momento. ¿Sabía, Hugo? Yo sabía, de todo el mundo. ¿Ya? De cuando pasó esa jugada. ¿Con Vasconcelos? Llamaron de todos lados. Impresionante, yo creo que son cosas que pasan dentro de la cancha. Sí, y esa era una conducta que patentaron los rioplatenses, la Copa Libertadores de esos años, era otro fútbol. Los uruguayos lo inventaron y ahora andan llorando. Claro, los uruguayos lo inventaron, Hugo. Pero hoy en día, en todo caso, ¿los jugadores están más protegidos por los árbitros? Por todos lados están protegidos. Ya. Con las declaraciones, no podía hablar en contra por todos lados, está todo protegido en eso. ¿Retrocediendo? Te hacen una declaración y te la analizan y ves si te tiran al tribunal o no. Como que algunas cosas han cambiado para mejor, pero también otros dicen que todo tiempo pasado era más bonito. Sí, pero eso ya pasó, ya pues, hay que ir al presente, y el presente hay que ver dónde estás, cómo estás, qué es lo que logras, qué no logras, a dónde el objetivo, por ejemplo, el campeonato de la primera vez es un campeonato, pero peleado, pues, imagínate, hay grandes equipos y todo. Curicó va colista y tiene un equipazo, pues, de repente a empezar a sumar, y no se van a dar cuenta. El momento. En el papel, ¿qué equipos de la primera vez debieran ser protagonistas y pelear los primeros lugares? Los primeros debieran ser los que bajaron este año, los primeros. Ya. Cobreloa, Ñublense, Barnechea, que tienen una base de equipo primera y le agregan lo de la Mística de segunda división. Debieran ser ellos. Pero hay equipos que Everton, están manejando Conce, Santiago Morning. No, va a ser una lucha fuerte este año. Ranger. El mismo Ranger también armó un plantel competitivo. Sí, tiene buen equipo, yo lo he visto jugar. Han tenido un poco mala suerte en jugadas clave que les permite no sumar, pero tienen una buena línea futbolística. ¿Conoce a Carlos Rojas? Yo sí. Sí, lo conozco bastante, jugamos mucho en contra. No, al Chifre lo conozco bastante. ¿Era bravo? Sí, ahí apareció ahí el Chifre. No, bueno, buena persona, buen técnico, buen profesional. Hugo, retrocediendo en el tiempo, futbolísticamente, ¿cómo jugaba el Ranger 83? Nosotros jugábamos al estilo que tenía Orlando, que le gustaba Orlando. Primero, prácticamente manejaba muy bien las pelotas que tenía. Segundo, que había una mezcla de jugadores que la mayoría era futbolista técnicamente muy bueno, y a eso le agregaba la parte táctica, la parte que era muy importante. Habían jugadores muy buenos que les costaba quitar la pelota, como el caso de Mario Espinoza, de los dos laterales, Uvilla y Oñate, del Cota Cedeo. Y había otros que hacían otro tipo de trabajo que les permitía a ellos rendir y todo. ¿Y cómo se logró esa rápida identificación con el pueblo? Porque era un grupo que la mayoría había estado junto en otras instituciones, y nos reencontramos ahí. Muchos habíamos estado juntos en Católica, habíamos estado juntos en Iquique, habíamos estado juntos en DIF. Todos llegaron así, como que ya se nos conocíamos, como que ahí nos reencontramos. Y dentro de todos los años como futbolista con la casaquilla rojinegra, si tuviera que recordar los 5 partidos más memorables. Puta, en este tiempo, en esta época ya, todos los partidos para uno es importante cuando empieza a recordar todos. El 5-2 a Colo-Colo en Talca. Estadio lleno, gente parada, todo estadio. Triunfo a la 1, 3-1, no hay tanto. El 2-2 con Cobreloa en Calama. En Calama. Que significó ganar un tramo. Y nos permitió casi ir a la Copa Libertadores. También. Y ese recordado partido con Universidad Católica, donde perdieron 2-1 en el Estadio Nacional y estuvieron muy cerca de llegar a la Copa Libertadores. Con el empate llegamos a la Copa. Sí. Con el empate llegamos a la Copa. ¿Y cómo? Eso nos faltó en ese grupo de jugadores, culminar eso. Ese grupo que llegó del año 83, nos faltó culminar esa vez, llegar a la Copa Libertadores. Hugo, y como entrenador, ¿cuáles fueron los partidos que más recuerdas en Rangers? Yo lo que más recuerdo fue cuando subí, ¿no? Los últimos partidos que te van quedando están grabados, están todos, y eso es lo que te queda. Con Lota Schwager. Cuando se logra el objetivo, sí. Con Lota Schwager, y también el partido con el 93, con La Calera, en un día de intenso calor, y después con Cobresal. Hugo, ¿qué recuerdos tiene del fallecido periodista talquino por adopción, Carlos Bernal Silva? Bueno, con Carlos era como un matrimonio que teníamos los dos, pues. Nos llevábamos bien, peleábamos, nos colocábamos en la buena y todo, pero siempre hubo un cariño especial por ambas partes, yo creo. Yo en ese sentido no tenía problema, pero nos decíamos las cosas de frente, que era importante. ¿Y, Y ese, ¿cómo fue esa experiencia de terminar su carrera como jugador de Rangers y en un mes pasar a dirigirlo el 88 cuando fueron campeones? Fue un desafío, porque yo como que ese año me sentí un poco responsable de lo que sucedió, y teníamos que tratar de que el volver rápidamente, si un equipo de primera no vuelve en forma inmediata, se tiene que estar más de 5 años en segunda de nuevo para poder entrar a un periodo, pero el que baja tiene la prioridad de volver en forma inmediata porque tiene una base de jugadores de primera y hay que tener el ojo para poder y tener la suerte que los jugadores al estilo de segunda te rindan y se complementen bien. Hugo, y a mí me tocó la fortuna de que cuando decidí aceptar ese desafío, yo conocía a la mayoría del plantel, así que se fueron los que tenían que irse y llegaron los que llegaron, y tuvimos la fortuna de subir en forma inmediata. Y también en alguna entrevista por televisión usted dijo que cuando jugaron un partido amistoso, recién dirigiendo a Rangers, ¿se acuerda? Una batalla, una gresca total en Talca con un equipo argentino. Sí. ¿Le sirvió mucho las críticas de Carlos Bernal? Mucho, y de toda la gente. Fue mucho porque yo hacía 30 días que había dejado de jugar. Todavía era jugador. Cuando se originó eso, un equipo que venía de Bariloche. ¿Ya? Un equipo que no iba ganando y después le dimos vuelta al partido y al final se formó una mocha de... Y uno tuvo que participar. Pero eso a la larga le sirvió a uno por las críticas y todo, que uno se tenía que olvidar ya de que era jugador de fútbol, ahora está en la otra vereda. ¿Hugo, un futbolista nace o se construye? O... Las dos cosas. Ya. Las dos cosas, uno nace innatamente, pero te van formando en la vida. Pues yo fui jugador amateur y todo, y cuando me llegó Católica me fue formando como jugador, como persona, en la parte futbolística, en la parte táctica y técnica que en el amateur no tenía ni idea, tú lo hacías en forma innata nomás, pero a nivel profesional ya te enseñan a hacerlas, pero en beneficio del equipo, no para ti. ¿Alguna vez? Están formando las dos cosas. ¿Alguna vez pensó que iba a compartir con pedazos de jugadores de Universidad Católica en esos años? No, nunca, si yo venía a ver los hexagonales en esa época y llegar a Católica con un Vallejo, Isela, Zanari, Fuyú, Messen, y compartir con ellos era como un sueño. Yo tenía apenas 16, 17 años. Hugo, si tuviera que definirse, ¿cómo jugaba? ¿Cuáles eran sus características? Es que yo era un jugador, como le llaman ahora, un polifuncional, donde el técnico me necesitaba, yo cumplía. Yo era... Si había que jugar de delantero, jugaba delantero. Jugaba de volante, había que jugar volante ofensivo, defensivo. Hasta de lateral jugué una vez, me acuerdo. Y también, pues, yo pienso que jugar de fútbol, si es profesional, tiene que saber jugar en todas las líneas. ¿Sus comienzos fueron como delantero? No, yo era delantero. ¿Ya? Después me fueron haciendo volante. El que me hizo volante ofensivo y volante de contención fue don Lucho Álamo. Cuando llegué a Colo-Colo. Ahí él me trabajó para que yo sea un volante, porque justo se enfermó Guillermo Páez, le dio un tifo pero fulminante, y el otro volante de contención, que era Alfonso Lara, lo tuvo que hacer estope porque se había ido Leonel Herrera. Entonces a mí me tenía que buscar un 6 y él me formó ahí. Él me enseñó a jugar ahí. Y dentro de su larga carrera, ¿quién fue su mejor socio dentro de una cancha? Hay varios, distintas épocas. Tuve uno muy importante que me guió mucho a mí, que yo jugué mucho con él, fue el que Comece. Sergio te aconsejaba, te ayudaba y todo, y después estás formando duplas, estás viendo lo que te conviene, depende del sistema, hay técnico que le gusta con uno en el medio. Nosotros normalmente jugábamos uno solo, y yo no tenía que ir a los relevos, a las coberturas. Ahora se juega con 3, 4, 5 volantes en el medio. Antes no, se jugaba con uno solo, 2 de creación y 3 delanteros. Un fútbol más abierto, con mucha habilidad por las bandas, muchos duelos mano a mano, eran bonitos. ¿Qué entrenadores lo marcaron? A mí, el uno que me marcó, bueno, uno fue Don Lucho y el otro fue Orlando. Con Orlando fuimos muchos años juntos, distintos equipos, y él me da la libertad de, dentro de la cancha, de jugar no tan marcado al esquema, pero ellos me quedaron bien en eso. Hugo, y usted tuvo la oportunidad de vestir camiseta de clubes importantes como Universidad Católica, Colo-Colo, también seleccionado nacional en algún tiempo, y dentro de su corazón, ¿qué espacio ocupa la camiseta rojinegra, el Rangers de Talca? Ocupa un lugar privilegiado, yo creo, porque fue la época casi al final de mi carrera cuando nos daban para todos por terminado, y esa extraordinaria campaña que hicimos como que nos alargó un tiempo la carrera nuestra. Pero a mí prácticamente, cuando hablan de Hugo Solís, hablan de Rangers de Talca. ¿Como que el medio futbolístico lo identifica con Rangers? Sí, porque fueron los últimos 7 años como jugador, después como técnico, y logran el objetivo, entonces que ahí queda marcada la historia. Hugo, y está radicado en La Serena, tranquilo, ¿cómo le va? Bien, ahí trabajando con niños de 5 a 15 años y en la misma academia, con muchos niños ya de 20 jugando en distintos equipos de segunda y primera división, que han pasado por las manos de uno, y eso da tranquilidad a uno por la parte formativa. Los sistemas tácticos dicen que pasa por las características de los jugadores, pero en el fútbol actual, ¿cuál sistema le gusta, le agrada? Es que va a depender del resultado, de cómo vas jugando. Tú puedes jugar, entrar de una forma y al minuto te hacen un gol, tienes que variar, no puedes seguir jugando igual. Un jugador profesional tiene que estar adaptado al esquema que el técnico le quiera, 2, 3, en determinado momento vamos a jugar así, en determinado momento del juego hay que variar, y ellos tienen que saber dónde, en qué zona están y qué es lo que tienen que realizar en el campo de juego, porque si no queda un equipo plano, un equipo sin sorpresa. Hugo, ¿por qué cuesta tanto hoy en día formar marcadores centrales en Chile? Gary Medel es volante, pero como en la selección juega de defensa central y ha respondido, pero ¿cuesta encontrar futbolistas como hubo en el pasado con Elías Figueroa, Quintano, Mario Soto y tantos más? ¿Por qué hay carencia de zagueros centrales? Por lo mismo que te dije anteriormente, ¿sí? La cantidad de extranjeros que llegan, arqueros, centrales, volante ofensivo y centro delantero. Puntos clave para un equipo, puestos clave, y la mayoría son de afuera. Entonces el chico que tiene condiciones, y cuando lo ven, lo prueban en otro puesto, de la viral, donde empiezan el equipo por los extranjeros, no empiezan por lo que son meritorios a eso, y todo viene, el central viene de afuera, el arquero viene de afuera. ¿Ah? Sí. Yo me alegro ahora que el Coto le esté dando la oportunidad al arquero, que es nacional. A Paulo Garcés. Ojalá. Sí, porque si demostró que siga nomás, pues el otro tiene que esperar nomás. Si no, que hacen que no, que es seleccionado paraguayo, que aquí, que allá, no ha sido el momento. Un entrenador no tiene que darle explicaciones a un jugador, ¿verdad? Sí, puede. ¿Sí? Sí, después te saco por esto. O es lo mismo que el otro, tú vayas a esperar hasta que el otro ande mal, pero aquí nadie tiene el puesto seguro. Nadie. Hugo, ¿la mejor anécdota que se pueda contar que recuerden Rangers? Yo que recuerde. ¿Alguna que se pueda contar? Pero esa la sabe todo el mundo. Una que les pasó con el flaco Rodenas, que lo quería mucho. Yo peleamos harto, pero lo quería bastante. No sé si tú recuerdas que incluso salió en los diarios, la verdad, que le había, nos entraron a robar el camarín y le robaron ese neceser que andaba él para todos lados, y no aparecía. Pues así que un día nos dice, ya vamos a ir a entrenar al río a trotar. Y cuando llegamos allá, me dice, no, muchachos, los traje acá para ver si alguien haya tirado los documentos aquí, así que me ayuden a buscarlo un poco. Nos llevó a buscar los documentos. El flaco lo va a tener acá, salir el flaco. Un personaje, ¿eh? No, bien. Muy bien. Hugo. Se echan de menos ese tipo de gente. Se echan de menos, Hugo. Sí. Ha sido un agrado y si se diera la posibilidad de combinar las fechas, la disponibilidad de tiempo, ¿le gustaría, si se logra materializar la traída del equipo del 83, participar en el aniversario del 2 de noviembre? Pero obvio, lógico, siempre, todo, ningún problema. Ojalá poder juntarnos a todos ahí en ese sentido, antes que empiecen a morirse algunos. ¿Ha visto a Nicola por las redes sociales? Me contaron. Parece. Pero sería bonito juntarse con Atilio, con Muñoz, con el Coto, el mismo Pablo Prieto, Bubilla, Mario, Chagoñate. Por ahí hay otra anécdota, el secuestro de Don Piduco, el caballo. Sí, por ahí hay otra buena de los Prietos. No, son buena. Hugo, un abrazo desde la distancia y el respeto, el reconocimiento de todos los ranguerinos que deben estar muy contentos de saber nuevamente noticias suyas, Hugo. Y un abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Usted puede estar radicado hace 15 años en La Serena, no ha tenido la oportunidad de venir por estos lados, pero la historia lo tiene como uno de los protagonistas importantes con la casaquilla rojinegra y ese cariño se mantiene inalterable. No, gracias a ti por darme la oportunidad, pues de la gente. Yo lo vivo cada vez que me encuentro con un ranguerino, un talquino, lo disfruto porque te recuerda todo esto lo que hemos conversado y un ranger tiene un lugar muy especial. Entonces, si se da la oportunidad que los podamos rejuntar y estar todos bien, yo bien estaría feliz. Gracias por darme esta oportunidad. No, y agradecido, Hugo, por su gentileza, su disponibilidad y para reencontrarse con los antiguos ranguerinos. Gracias a ti. Hugo Rubén Solís Palacios, el caudillo del Rangers 83. 64 años en la actualidad y la última vez que lo vimos fue el año 2003, cuando Rangers jugó con Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en un empate 1-1. Y a través de la televisión, hace un año, en una entrevista que le hizo Pablo Flam en Código Camarín, donde se nota bien, los años no pasan. En Hugo Solís se conserva de buena manera y dijo que varios chicos que ha tenido en esa academia para niños de 5 a 15 años ahora ya están jugando en el fútbol profesional. Una linda entrevista que quisimos compartir con nuestra amable audiencia y esperemos que la tercera sea la vencida y con el apoyo de la dirigencia Ranger, que es importante, y también de las empresas, se pueda facilitar juntar al Rangers 83 para el aniversario del 2 de noviembre, donde Rangers cumple 113 años. La mayoría está ubicable dentro del país. Habría que financiar los pasajes de Rubens Nicola y Atilio Herrera, pero sería lindo que el directorio Rangers, y esto serviría como una manera de acercarse al hincha, ayude a Héctor Mejías, integrante de la bandita. Son 30 socios abonados que se ubican en tribuna, ranguerino de corazón, que tiene esta intención, pero también se necesita el apoyo logístico y espero que la nueva administración de Rangers dé todas las facilidades y tenga como parte del aniversario juntar a este equipo, que tenga eco, acogida esta iniciativa. Un breve alto y volvemos con Señal Deportiva en el último bloque.

estén pensando en a lo mejor en hacer algún día alguna pretemporada y que quieran venir acá, pues. Y para toda la comunidad en general que necesite hacer actividad física, tú sabes que lo importante es mantenerse activo, el deporte es vida, el deporte es salud, y hay que tener muchos lugares donde poder desarrollar esta actividad, y espero que esto sea uno de ellos, para tanto para la comunidad de Talca como para la de San Clemente. ¿Dónde nace la idea de este proyecto? Bueno, mira, esto es algo, tú sabes que yo he sido dirigente deportivo toda mi vida, desde niño, y uno ilusiona tener un lugar que te permita desarrollar lo que te apasiona tanto. Así que hacía mucho tiempo que estaba en carpeta y que hoy día, gracias a Dios, lo puedo materializar sin ningún problema. ¿Cuándo ya estará disponible para los deportistas? Yo espero que antes de diciembre esté en condiciones. Ya partimos, vamos bastante avanzados por problemas de tiempo. No hemos podido darle fuerte a las canchas de fútbol, pero lo que es la carpeta para la cancha sintética ya casi está terminada. El hotel ya se está trabajando fuerte en él, y lo que es la instalación de la piscina también está prácticamente lista, y no donde vamos un poquito más atrasado en el gimnasio, pero el que menos cuesta construirlo. ¿El hotel también serviría para que lleguen delegaciones deportivas? Sí, claro, eso está, apunta a ello, principalmente a delegaciones deportivas que en algún momento quieran venir a hospedarse acá y enfrentar a lo mejor el fin de semana a nuestro club. Elías, en otro tema, ¿cuál es su visión del Rangers actual, la nueva administración con empresarios talquinos? Bueno, mira, yo conozco la mayoría de ellos. Yo creo que ellos son rangerinos, tanto como lo somos nosotros. Creo que tienen la mejor voluntad para poder sacar esto adelante, y lo que más necesitan, yo creo, es el apoyo a lo mejor de gente que ya hemos pasado y que hemos tenido la experiencia en los minutos en que estuvimos. Yo creo que por esa parte sería importante poder acercarnos un poco más nomás, pero lógicamente depende de ellos, que son hoy día los que tienen la administración y la posesión del club, porque antes con nosotros era una corporación deportiva, de todos tenían derecho a opinar. Hoy día a lo mejor podemos opinar, pero si ellos, los dueños, no lo estiman conveniente, no tenemos mucho que decir en el tema. Pero la voluntad de mi parte está para poder colaborar y poder estar siempre cercano a nuestro club, que yo creo que a toda la gente le interesa que esté de la mejor manera. Elías, y volviendo al proyecto que está emprendiendo, ¿por qué eligió hacerlo cerca de San Clemente? Lo que pasa es que yo tenía esta propiedad aquí hace mucho tiempo. Y estaba disponible, y hoy día se dan todas las condiciones como para poder desarrollarla, así que por eso es que se construye aquí, digamos. Gentil, y estaremos dialogando en otra oportunidad. Buen fin de semana, y seguramente mañana estará en el Estadio Fiscal viendo a Rangers frente a Barnechea. Ahí estaremos. Muchas gracias, Pepe. Elías Vistoso Urrutia en Señal Deportiva a través de Fantástica. Agradecemos la invitación, considerar a este programa para celebrar la postura de la primera piedra del recinto, pero por razones de horario no estuvimos presentes. Estamos conduciendo el programa de larga duración de los sábados entre la 1:30 y las 3:30 de la tarde. Los ganadores con ticket para Galería, gentileza de Rangers. Hoy fue el día de suerte, ponga atención, y tiene que venir a retirarlos inmediatamente a Radio Fantástica en 6 Oriente, 4 y 5 Sur. Estaremos hasta las 4 de la tarde entregándolos personalmente. Felicitaciones para los ganadores y los que no tuvieron la oportunidad de recibir un ticket, tendrán que seguir concursando para futuros partidos. Los ganadores: Eduardo Acuña Contreras, Juan Díaz Moreno, María Paz Espinosa, y Luis Retamal Ortiz. Repito el nombre de los beneficiados con ticket de galería para el partido de mañana de Rangers frente a Barnechea a las 16 horas en Talca: Luis Retamal Ortiz, María Paz Espinosa, Juan Díaz Moreno y Eduardo Acuña Contreras. Tienen que venir inmediatamente a retirar su ticket a Radio Fantástica en 6 Oriente, 4 y 5 Sur, donde estaremos hasta las 16 horas para entregarlo personalmente a cada ganador, con la seriedad del caso, como corresponde. Y en el cierre, ya a través de un dirigente invitado, muy fanático de Rangers, conocedor de la historia como Rubén Aravena, está teniendo buena acogida esta iniciativa de juntar al Rangers 83, y él la va a plantear a los dirigentes, a los altos mandos, y sería una buena manera de acercar a la nueva administración con la hinchada. Así que la idea está en pañales, y espero que después de tantos años este sueño pueda transformarse en realidad para el 2 de noviembre. Ha costado, se ha tratado de materializar, pero no es fácil la disponibilidad de todos los jugadores para llegar en una fecha determinada, el traslado, los viajes, no es tan simple. Por eso, con más de 2 meses de anticipación, vamos a tratar que se pueda juntar a ese gran equipo del 83, y que esto tenga buena acogida de parte de los dirigentes de Rangers y también del empresariado. La unión hace la fuerza. Que disfrute un lindo fin de semana. Muchas gracias por la atención dispensada. Relájese, páselo bien, en familia, con los amigos, haga deporte. Y nos estamos reencontrando el lunes a las 13 horas con 45 minutos con todo el análisis, comentarios, voces de los protagonistas de lo que esperamos sea la victoria de Rangers frente a Barnechea, y que el cuadro talquino de una vez por todas tome la senda ganadora y sea animador del torneo. Rangers es un club de primera, y el objetivo de esta nueva administración es volver lo antes posible a la primera división. Lamentablemente, los resultados han estado debajo de las expectativas, pero ya llegó el momento de enderezar el rumbo. Lindo fin de semana para todos. Buenas tardes. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva.